Toda la vida estamos acompañados de sonidos, aunque algunos quizá no sean muy divertidos. Hola, soy Larry, la ardilla que... La alarma en la mañana. Tengo frío, necesito un suéter. La ciudad alista a tu trabajo o a la escuela. Cuando tecleas en tu computadora o escribes en tu libreta de notas atendiendo al jefe enojón o al maestro regañón. Y la misma música de siempre. ¿No quisieras escuchar algo diferente? Entonces para esa oreja y sintoniza Escala Alternativa, donde podrás escuchar novedades, clásicos y sobre todo ese otro lado de la música que no conocías, pero que puede fácilmente convertirse en tu favorita. Acompaña a tu anfitrión y amigo Sander a explorar nuevos sonidos en búsqueda de algo diferente para ti y dale un descanso a tus ojos. ¡Comenzamos! Hola muchachos, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos sean a una emisión más de Escala Alternativa con sus queridos amigos. Andes llegando bastante tarde. Ah, tenemos un chingo de cosas que arreglar. Así que, por esa tardanza, pero aquí estamos y tenemos un programa pues bastante bueno, bastante interesante, porque vamos a escuchar, vamos a conocer, como lo comentaba el Sensei Inuyasha en el promo, muchas gracias, que me pasó controles, el otro lado, del otro lado de la música. Entonces, ¿de qué se va a tratar esto? La escena, la música doujin en Japón y el mundo, porque también vamos a tener musiquita de algunos proyectos independientes de Estados Unidos, que me parece que también queda bien, queda agradable. Y para... Así que para entender qué es esto que vamos a escuchar, nos vamos al origen de la palabra doujin. Doujin music, doujin onkaku, también conocido como otokei doujin en Japón, es un subgénero de actividad doujin. Los doujin son básicamente trabajos no oficiales publicados de manera independiente por un círculo de aficionados en Japón. Entonces, ahora sí que esa música, esos trabajos de fans para fans, es lo que vamos a escuchar el día de hoy en esta emisión de Escala Alternativa. Probablemente me escuche diferente a como me suelo oír, y esto es porque estoy utilizando una diadema diferente al micrófono que con el que suelo transmitir. Les comento, por lo regular para las transmisiones ocupo una consolita de 5 canales que va conectada a una interfaz USB. A esta consola se le conecta tanto los audífonos para que yo pueda escuchar qué es lo que está pasando en mi señal, como el micrófono, y pues es un micrófono de entrada de cable de 3 pines. Entonces es más parecido a lo que se utiliza en las transmisiones profesionales. Esta no es ese micrófono, es una diadema que venía de regalo con un equipo nuevo que obtuve. Y pues estoy probando a ver si para las emergencias o para sacarnos de problemas se llega a oír lo suficientemente bien. Entonces, quienes estén conmigo, por favor, échenme la mano con el monitoreo de mi voz, y ya ustedes me dicen qué tal suena. Yo pues ahorita estoy haciendo los movimientos para que se escuche lo más claro posible. Escuche lo más fuerte, perdón. Que de por sí mi voz no es de un volumen muy alto, y si me escucho muy... Más bien, si no pongo bien el micrófono, todavía más triste la cosa. Pero bueno, para eso les voy a les voy a requerir su apoyo, que me digan cómo es que me estoy escuchando. Porque parece, digo por las horas que son, que este ya es el dispositivo que voy a utilizar al menos toda la transmisión de hoy. Pero antes de todos los doujin, pues me voy a pasar con ustedes, les voy a pasar pues unos estrenos que salieron en la semana. Bueno, de nuevo no transmitió mi compañero Haru, no transmitió Toquilla, entonces a lo mejor andamos por ahí un tanto atrasados con la música nueva. No se preocupen, los tengo cubiertos y es precisamente lo que vamos a tener hoy. Vamos a tener el nuevo sencillo de esta banda que nos gusta, pues que nos gusta bastante, que lleva de nombre Awesome City Club, que sacaron ya después de 4 mini discos su primer best of, su primer compilatorio de éxitos, que incluye asimismo una canción nueva que lleva de nombre Asayake, es lo que vamos a tener para iniciar el bloque, junto con una delicia de música directo desde Corea, un rock que está entre lo tranquilo y lo muy muy muy alternativo. Es la banda Trio, no sé si así es como se pronuncie, como yo los llamo el día de hoy. ¿Qué nos traen? Nos traen un rock bastante bastante fresco, parecido por momentos a otras bandas de rock coreanas que ya hemos escuchado aquí, como My Own Mary, como Nell, como Vodka Rain, con un trabajo de guitarra que suena excelso, suena espectacular. Su primer mini álbum, su primer EP, que lleva por nombre Garden, fue lanzado este 23 de agosto. Vamos a tener dos temas, porque uno no es suficiente, la verdad. Son muy muy chingones en lo que hacen. Y este será nuestro bloque de estrenos del día de hoy. Para que no nos vaya comiendo el tiempo, pues vamos iniciando con esto de Awesome City Club, que se llama Asayake. Les recuerdo las vías de contacto: por medio de Facebook me encuentran como Sander Nexus, en Twitter me echan un grito arroba Sander y en bajo a Nexus. Todo el contenido del programa se distribuye por el grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook. Ustedes eligen ingresar y yo con mucho gusto los agrego. Esto es Awesome City Club, su nueva canción, Asayake, parte de su primer compilatorio de éxitos. Así arrancamos el bloque, la música de Escala Alternativa. Para eso, deja, chicos, ya regreso.闇軽舞い乗り今日を気のパスな鍵かけた言葉アンダーを持てるら右左揺れるリバーホンドとノイズまだ名前のないミスのエモーションが 夜と革命か街角に沈むリーパー兄弟のボイス You are the one. Desde Corea, ellos son Trio con música de su primer EP Garden. Esto es Why Am I. Esta es la canción de la que les decía, me acordaba mucho de mi otrora compañera Mayu Ishii con su programa que nos ilustraba bastante, nos daba cátedra de la música coreana. Ellos son trío con esta canción que se llama Blue Moon. Su padrino el Rey Helado, solo para recomendarles Radio Anime Nexus, donde van a informarse y enterarse de las mejores noticias de anime y otros tantos chismes como el doblaje. Así que, si no lo oyen, les congelo las pompas y los aturdo con reggaetón. ¡Ay, qué miedo! Hola amigos, ¿qué tal? Soy el señor Banshee y quiero mandar un saludo muy afectuoso a todos mis amigos de Anime Nexus. Un saludo excelente. Empezamos después del primer bloque, que fueron los estrenos. Muy, muy, muy buen sonido el de esta banda coreana, Trío. Me encantaron las dos canciones que por las que los conocí, que fueron las que les presenté a ustedes. Ojalá también les haya agradado lo que trajimos para ustedes. Y es que esta es la música, digamos, más bastante, la música más normal. Porque ahora viene el plato fuerte, el tema importante en este programa de hoy, y es la escena doujin. Antes de que procedamos a hacer por ahí algo de menciones, antes que empecemos a explicar de qué se va a tratar todo este pedo, pues le envío unos saludos muy muy grandes a todos aquellos que ya se están reportando y que están pues haciendo sus menciones sobre la música que estamos escuchando, que también están reportándose con los me gusta, con los saludos, perdón. Definitivamente no es nuestro día hoy. Un saludote a Sebastián Salero. Un saludote a Wendy. Un saludote al buen Hinamori, que ya se están reportando, que están haciendo sus pedidos por el grupo de Melómanos de Escala Alternativas y todo. Si todo procede como regularmente, pues en 2-3 minutos ya no habrá espacio. Lo cual pues es bueno, ¿no? Significa que hay gente dispuesta a compartir su buen gusto aquí con nosotros. Un saludo también a mi amiga Mayu, a mi ex compañera de radio. Dice, cuando salieron canciones nuevas que son tan buenas, me da muchas ganas de transmitir de nuevo y sacar tiempo de no sé dónde. Muy importante, si no tenemos Bueno, díganmelo a mí, yo no, últimamente no he tenido tiempo de hacer muchas cosas, entre ellas pues esto, ya que el trabajo en el que estoy ahora pues requiere guardias que me hacen tener que estar al pendiente del teléfono fuera de mi horario de oficina durante toda una semana. Fue la razón por la cual no pude transmitir la semana pasada. Hoy no tengo guardia, entonces estamos aquí. Y bueno, como ya lo comentaba, la escena doujin es básicamente todo tipo de proyectos, ya sea series, ya sea videojuegos, música, mangas, que son publicados de manera independiente por los propios autores, es decir, los propios autores son los que se dedican a hacerle promoción y mercadotecnia a todo su trabajo, a todos sus proyectos. Hay cierta, ¿cómo decirlo? Hay cierta belleza detrás de esto, ¿no? Es sobre todo el concepto de hacer las cosas por amor al arte. Obvio, por supuesto que van a cobrar, pero no se le paga lo mismo a grupos independientes que, digamos, a alguien firmado con alguna disquera grande. Pero es hacer toda esta chamba enorme, grandísima, para que el trabajo que hayan hecho estos intérpretes, estos artistas, vaya, de lo que sea, estos trabajos, para que salgan a la luz y sean conocidos. Videojuegos es, creo yo, la parte más pues popular en la cual estamos y en la cual podríamos basarnos la mayor parte para la música de este programa, porque hay cientos, no estoy exagerando, de estos círculos independientes que hacen sus arreglos, que hacen sus recomposiciones, sus reversiones para, bueno, de los trabajos de los que ellos mismos son fans. Entonces, por eso también muy importante lo que estaba comentando en el spot del programa El Sensei Inuyasha, que es música, es trabajo hecho de fans para fans, porque para que uno le alcance, tenga ese nivel de empatía con las obras a las que hace tributo, pues tiene que ser uno muy, muy, muy fan. Vamos a empezar esta descarga de música Rowling con el lado más pesado de la música que vamos a pasar y de mi banda favorita de Metori, compuesta, según tengo entendido, de los guitarristas, de los músicos Taka en guitarra, bajo, teclados, todos instrumentos que no sea percusión y Munakata, me parece. Taka y Munakata. Sí, así, suena a trabalenguas. Pero así es como se. Es como se pronuncia. En pues todo lo demás que viene siendo ya las percusiones, la batería, los cajones, las congas. Demetori se encarga de hacer arreglos de la música que forma parte de los soundtracks de otra serie de juegos doujin bastante, bastante popular llamada Touhou Project. Tan popular que en cada una de las convenciones que se celebran cada año para que todos estos artistas se reúnan bajo un mismo techo y promocionen sus productos, promocionen sus proyectos, es uno de los juegos que son más cubiertos, es una de las franquicias que tiene el mayor número de trabajos en estas convenciones que se llaman más Comiket. Ya después hablaremos de eso. Y su estilo pues es una combinación entre power metal progresivo, que me parece destacable por el sonido, sobre todo de las guitarras. El señor Taka utiliza guitarras de 8 cuerdas, así como bajos de 6, y los regulares que una guitarra para los no iniciados, ¿no? Lo normal es que una guitarra sea de 6 cuerdas y los bajos de 4. Entonces, al añadir esas dos octavas más abajo, genera notas con una profundidad, con un punch bastante, bastante más fuerte, bastante mayor e igualmente interesante. La carrera de Demetori empieza desde 2005 y comprende alrededor de 14 discos, donde se han dedicado a cubrir únicamente música de Touhou. Incluso una misma canción la pueden reversionar de dos o tres maneras distintas, y de esas dos o tres maneras pues se oye muy muy bien, muy interesante. Ahorita les voy a traer unas tres, digo, Demetori, para mí una banda tan tan genial que merece su propio bloque, ahorita que estamos hablando a propósito de la escena de música de México. Mientras sigo esperando que se llenen los pedidos, mientras los muchachos siguen subiendo sus canciones para compartir, y mientras yo sigo arreglando el desmadre que tengo de este lado, nos vamos con algo de buena música. Esto es Demetori, de su álbum, ya les digo, esto es italiano, Il Mondo Dove è Finito il Tempo. Esto es Shanghai Tea House Chinese Tea. Escucha nada más la delicia de esos instrumentos. Para los saludos, chicos, estamos empezando la parte más heavy del programa de hoy. We'll be right back. esto es algo pues más leve, menos agresivo, pero que igual suena delicioso, con una guitarra acústica y con unos arreglos de teclado, un bajo que suena maravilloso. The Magnificent Sound, Paradise, Big Mountain, pues de Metori. Nos vamos con la especialidad de estos señores, que son los guitarrazos bien pinches fuertes y estridentes. Clown of Stars and Stripes de Matthew Lass, del más reciente álbum de The Metori, Determinism and Destruction. Soy Goku y Vegeta. Y te invitamos este 17 de septiembre de 11 a.m. a 8 p.m. en los Jardines del Viviera a Ureshi Fest. Habrá concurso de cosplay, conferencias y cover dance. Kakaroto. Además, torneo de videojuegos, comida oriental, regalos y más. Te esperamos para poder decir juntos ¡Kamehameha! Fondant Pasteles, Camis organiza tu evento. Shenlong y Age Promotion invitan. Mi estimado amigo Radio Escucha, tú eres fan a todo el mundo del anime, del manga, y vives en la parte norte del país. Ureshi Fest, el Festival de Cultura Japonesa y Anime, es una opción para ti. Ureshi significa felicidad, estar feliz, estar contento, Fest se deriva del festival reafirmando nuestra visión como jóvenes emprendedores en hacer la diferencia y marcar la pauta en la realización de eventos culturales, promoviendo los valores de la honestidad y lealtad, respeto, responsabilidad, el trabajo en equipo, la confianza, coherencia y sobre todo la calidad. El Ureshi Fest está programado para el día 17 de septiembre en los Jardines de Riviera en la ciudad de Ensenada, Baja California, con un horario de 11 de la mañana a 8 de la noche. Para engalanar la primera edición de este proyecto tendremos a los actores de doblaje mexicanos por una conferencia y demostración de trabajo por parte de René García, conocido a partir de su incursión en el doblaje del anime, siendo la voz de Yoga de Cinco en Los Caballeros del Zodíaco y Vegeta en Dragon Ball Z, así como Mario Castañeda, con gran trayectoria, quien es a la voz de Goku en la misma serie, así como convertirse en la voz oficial de varios actores como Bruce Willis, Jim Carrey, entre otros. Cabe mencionar que también Mario Castañeda es la voz de Bruce Banner en las películas del universo cinematográfico Marvel, como las de los Vengadores, Hulk, entre otros. Thor Ragnarok, que se dijo la voz de Hulk en sí, las otras personas. Dentro del festival se contará con diferentes áreas y actividades para niños, jóvenes y adultos, como lo son concurso de cosplay adulto, concurso de cosplay infantil con una temática de Dragon Ball. Mario Castañeda y René García serán los jueces invitados. Hay un concurso de baile, concurso de dibujo, concursos varios para regalar sorpresas al público, torneos de videojuegos, torneo de Yu-Gi-Oh! Y Soft Combat, así como diversos talleres, conferencias, junto con la presencia de música en vivo, contando con una zona gastronómica oriental para cuando necesites alimentar a la solitaria, zona de artistas, así como una zona dedicada específicamente al público infantil. Este evento está auspiciado por el 22º Ayuntamiento del Gobierno Municipal de Ensenada en apoyo al DIF Municipal. Organiza Camis, organiza tu evento, Shenlong, Cocina Oriental y AGE Promotion. En un momento les voy a dejar el enlace al evento para que quien esté interesado pueda comunicarse directamente con los organizadores por medio del mismo. Y pues ya terminando el padroteo. No, quiten eso. Es un apoyo mutuo que nos hacemos con mucho gusto, tanto los organizadores de Ureshi como nosotros, como Radio Amateur en Internet, hacia ellos. Habiendo terminado esto, les traigo más música doujin, más música de Japón, y en esta ocasión un círculo doujin, que es un grupo de personas que entre todos se juntan y sacan los proyectos. Lo interesante de esto es que es por lo regular un director quien se encarga de hacer las selecciones, así como de evaluar los trabajos de quienes hayan sido elegidos. No la puedo considerar mi banda favorita, porque esto es más es más como una, como un proyecto múltiple entre varios colaboradores, músicos independientes y demás. Asimismo una disquera que ya tiene bastante tiempo en la escena, sacando trabajos muy buenos, muy interesantes. y es, podría decir, mi círculo doujin favorito. Ellos son Dangerous Messashi Cat, a cargo del arreglista, guitarrista, productor y compositor Nami Hei, quienes ya llevan alrededor de 20 discos con una trayectoria que se remonta al 2006, y al día de hoy pues ya cuentan con un catálogo bastante, bastante amplio y de diversos diversos proyectos. Cubren muchos series de videojuegos. Hay, por ejemplo, la saga clásica de Mega Man, ahí en Japón llamada Rockman, la serie Romancing Saga, por supuesto los respectivos discos de Final Fantasy, Touhou y más más música de la muy prominente compañía de videojuegos Square Enix, la serie de videojuegos Ys, la serie de Megami Tensei. Estamos hablando de los primeros juegos que salieron para Super Nintendo. De hecho, la portada que puse, que es una mosquita rockera que anda dándole bien dura la piratería, es la portada de su proyecto tributo a la serie de Megaten. Me gustó mucho, tiene mucha actitud esa portada, muy interesante. Difícil pensar para mí inicialmente que hay un que haya un insecto tan, digamos, poco agradable como la mosquita, pero que la hayan puesto de manera tan interesante, tan carismática. ¿Qué más? Distintos tipos de juegos y también van por género. Por ejemplo, hay un álbum donde tiene música de Twinbee, de Darius, de Gradius. La serie de videojuegos Kunio-kun, que son considerados los primeros beat'em up en la industria. Varios arreglos de videojuegos de Sega. Un álbum también de Kantai Collection, que curiosamente esta comiquet que terminó, la comiquet 92, si no estoy equivocado, creo que por número de trabajos Kantai Collection tuvo más proyectos que Toho. O sea, creo que es la primera vez en años que Toho Project no es el trabajo más tributado. Algo habrá de tener, o simplemente quizás solo sean las chicas que representan a barquitos, que están pues muy guapas y muy poco vestidas, no lo sé. El más reciente me parece que fue un álbum tributo a las series Skipolis de RPG y Lufia 2, que también pues es una muy muy buena serie de videojuegos. En fin, Dangerous Messashi Cat tiene proyectos para echar para arriba. Todos hechos de una u otra manera para que encajen, para que formen parte de su todo, de una producción. Por supuesto, y no lo podíamos dejar pasar, vamos a traer tres canciones de este fantástico círculo doujin. Esperando, por supuesto, que les guste la selección, que es interesante, por decirlo menos. Esto es de su álbum Cheetah in the Dark de 2008. No estoy equivocado, a ver. 2007, perdón. Cheetah in the Dark. Más bien es un sencillo. Una canción con un arreglo vocal bastante, pues, inusual en este tipo de trabajos. son varios arreglistas, varios músicos instrumentistas, pero vamos a poner el nombre del intérprete como Dangerous Mesa. Esto es Cheetah in the Dark, trabajo del mismo nombre. Seguimos en esta escala de fans para fans, cubriendo la música de Audio. Un arreglo del videojuego Psyken Densetsu 3. A lo mejor los gamers lo ubicarán como la secuela de Secret of Mana. Esto es Mischievous Angel. El intérprete es el Círculo de Ojin Dangerous Mesa. Y del mismo disco, el White Racer, tributo a los juegos de Square Enix. Esto también de Secret of Mana, Seiken Densetsu 2, Passage Zephyr, una electrónica con un ritmo latino muy, muy sabroso. Regresamos después de este bloque, ahora no, dedicado a el círculo de Ojin Dangerous de Pachicat. Tenemos a continuación ya dos pedidos que tengo descargados. Estuve esperando el de Wendy, pero parece que no llegó. No te preocupes, hay algo en el bloque para ti. O quizá no, ya. Ya vi. Muy bien, nos vamos con los pedidos entonces. Tres canciones de nuestros escuchas, o espero futuros nuevos, porque a uno de los que pidió canción, que realmente no lo ubico. Ojalá lo que estemos teniendo sea de su agrado, como para quedarse aquí con nosotros en programas subsecuentes. En fin, muchas gracias a Sebastián Talero, a Wendy, a Wenlin y a Santiago Ortega, que hicieron sus pedidos, que compartieron su buen gusto y que aportaron a la lista de reproducción del día de hoy. Vamos a empezar con esto de Caro Emerald, pedido del buen Sebastalero. You Don't Love Me. Iniciamos el bloque de pedidos, chicos, paren esa oreja, todavía no nos vamos. Esto es Ska Alternativo. Naturally moving slow, I see him at the corner bar and my dreaming. What is it with him? He's naturally moving slow. De nuestra querida Wendy es Voice Court con la aparición especial de Maru. Entonces se llama The Other Side of the World. Este es el pedido de Santiago Ortega, el que parece ser el tema del más del que será el nuevo juego de Sonic. Sonic Forces, esto es Infinite. Weapon, I am Después del bloque de pedidos regresamos para continuar con la música Dojin aquí en esta emisión de Escala Alternativa. Y hay una, pues un apunte muy específico que me hizo Wendy el día de ayer, que es de las que también sigue más o menos la escena Dojin, me atrevería a decir que con mucho conocimiento. Sabe más que yo, de eso estoy seguro. Y la que es su banda favorita de nuestra buena amiga Wendy, empezó curiosamente como una agrupación que se dedicaba a hacer sus discos, a hacer música Dojin y a darle su promoción en las comiquetas. Estamos hablando de la banda Sound Horizon, que más que banda, por lo que llegué a investigar, es más bien un colectivo. Un colectivo que con cada álbum nuevo se renueva en miembros. En un colectivo, a lo mejor, para hacer un disco solían ser 8 o 9 integrantes, y para el siguiente disco, en un año o dos después, son alrededor de 12 o 14. Son discos muy cuidados por lo que viene siendo la mente maestra detrás de este proyecto, que es Revo, no sé cómo. Ah, yo se pronuncia. Para el caso es el mismo. Entonces este señor es el que se dedica pues a hacer todo el proceso, llevar a cabo todo el proceso creativo de los discos de Sound Horizon, desde el concepto, porque cada disco tiene un concepto, hasta la selección de músicos e instrumentistas que formarán parte del proyecto. Este es un caso pues interesante de una banda que inició como para hacer una banda Dojin, que posteriormente fue la hizo en grande, pues es en grande, porque después fue firmada por King Records, que es una de las disqueras major allí en Japón. Ya hicieron su álbum debut por allá de 2004, entonces imagínense entonces cuánto tiempo tiene ya haciendo sus chambas. Sí, técnicamente su álbum debut fue por allá de 2004. Con una carrera que comprende alrededor de 11, 12 álbumes. Sound Horizon es una banda que echa mano de cuanto recurso le es posible para acomodar su música con el concepto que siempre le quieren presentar a la gente. Entonces me refiero a que hacen uso de arreglos orquestales, hacen sus ensambles vocales, sinfonías, con el respectivo la respectiva partecita de pop rock, parte de música electrónica. La carrera, bueno, así que todo el concepto detrás de los de la música de Sound Horizon es un tema amplísimo y totalmente particular, del cual daría incluso para hacer otro programa o para hacer otro, para tomarlo como tema. Entonces yo le voy a dejar aquí, porque sé que al final de cuentas lo que nos interesa es la música y el arreglo, los arreglos, como bien lo digo, Sound Horizon tiene pues varios que nos presenta alrededor de sus discos. Elegí dos canciones de su álbum 9, que es el último álbum oficial que fue lanzado por allá de 2005, si no estoy equivocado. De nuevo, es otro concepto, con personajes, con trama, con todo lo que se necesita para generar una historia. Y esto mismo pues se ahonda tanto en las notas que vienen al interior de los discos como con las vocales y los arreglos musicales. Esto es Orinonaka no Hakoniwa, el artista Soul Horizon, y estamos en Escala Alternativa. Para eso les achuto. Once the wishing stars were spread all over the sky of July. Thus, the different horizons were linked as one. Eins, schuf Gott den Menschen zu seinem Bild. Doch, zu welchem Zweck wurde dann jenes geschaffen? Horizonte. Y este es casualmente el tema que le da el cierre a ese disco. Ah, había muchas piezas muy largas, alrededor de entre 6 y 9 minutos. Esta fue la que creo yo que quedó también para formar parte de este de este bloque. Stone Horizon con Saihate Noel de su álbum Night. Y regresamos después de este bloquecito de Stone Horizon. Por lo que estoy leyendo, parece que H sí tendrá programa. No nos vamos a poder extender entonces. Entonces, pues los voy a dejar con dos cancioncitas agradables, interesantes para el bloque yacero, así como hay música doujin de videojuegos, de como hay mangas doujin, pues también hay tributos a series animadas. Recuerden, lo que diferencia un trabajo doujin de un tributo, digamos, en forma, un tributo normal, convencional, es que estos son, pues, hechos producidos de manera independiente por los mismos creadores. No es cosa interesante, y como ya lo había mencionado antes, pues hay algo, pues, algo bonito, interesante en todo esto. Un saludote muy grande a Miguel Vargas Alvitres, que hace rato se reportó, también a Julio Rodríguez, que me estaba pidiendo algo de Bradio, ya no había espacio. Probablemente cuando se acabe el programa de H, pues bueno, ya tendrán el repertorio, el buffet yacero del Auto DJ. Mientras tanto, y pues para que no sean desperdicio los últimos minutos del programa, los dejo con esto de Tomato Gummy, un álbum doujin de música que se llama Jazz Magica, y esto es Connect, el opening de Puella Magi Madoka Magica en versión jazz. Oh, Del lado de Toho Project también hay centenares de álbumes doujin que utilizan ritmos electrónicos, trance, dubstep, etc. Uno de los mejor hechos para mí es el álbum Harmony del círculo Alfred Media Records, que fue lanzado en 2003. Esto es la artista Misato. Y la canción es Wind Builder. We'll be right back. Anime Nexus. Bueno, ya no le quito más tiempo a H. Muchas gracias por prestarme estos minutos para que podamos hacer el cierre. Muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Si mi trabajo me lo permite, nos estaremos viendo el próximo domingo. De lo contrario, pues ya los haré saber. Todavía nos quedaron muchas cosas en el tintero. Yo creo que vamos a retomarlas en el próximo programa con respecto de la escena doujin. Mientras tanto, y hasta entonces, cuídense mucho, que os vaya bonito, que la fuerza ninja os acompañe. Radio Anime.